La iglesia, hermano, en estos tiempos, el sábado antes de venir a la reunión, para los que no estuvieron en esa reunión, hablé de que la iglesia estaba sometida a distintas amenazas. No sé si se acuerdan algunos. A distintas amenazas, donde desafían a los hermanos, desafían a la iglesia a actualizarse en el conocimiento y en la búsqueda de Dios, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo buscar a Dios en la adolescencia o en la juventud que buscar a Dios estando con niños, ¿ya? Casado. La materia prima quizás es la misma en cuanto a la pasión, en la entrega, el sentir ese quizás el mismo, no une eso. Pero debemos reconocer que no disponemos de tiempo, ¿ya? Los que están casados con hijos, y así sucesivamente la vida se va a complejizar un poquito más. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? Por ejemplo, yo estuve en el retiro con los tres niños, ya tuve que preparar el mensaje, recibí cualquier cantidad de ayuda, no puedo decir nada. Pero de todas maneras, si no hubiese estado con los niños, sería distinto, ya hubiese tenido mucho más tiempo. Hay que reconocer esa realidad. Y la realidad que está sometida a la iglesia en estos tiempos es que estamos sufriendo ciertamente presiones del mundo para que la iglesia también se vaya permeando de conceptos medio mundanos, triviales, superficiales. Uno de esos es lo que nos habló Sebastián Vasconcelos, que tiene que ver con el individualismo. ¿Se acuerdan? Gracias. Es que se refería a Sebastián, ¿no es cierto? Se manifiesta de distintas vías el individualismo. Por ejemplo, está el aislamiento social, la incomunicación, el retraimiento, la desunión, el orgullo, el egoísmo, la rivalidad, la idolatría. Todas estas características plantean a la iglesia un trabajo constante para seguir siendo lo que tiene que ser una iglesia, ¿ya? Para que siga siendo una iglesia. Suena un poco una obviedad, pero no es tan obvio. La iglesia está amenazada para que siga siendo iglesia, ¿ya? Es decir, tiene varias tentaciones para que la iglesia no siga siendo iglesia y se vaya desvirtuando. Sigue siendo iglesia no es solamente tener un grupo de personas, hermanos, que alaban a Dios, ¿ya? Es decir, ser iglesia debería ser la manifestación concreta y tangible del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, ¿ya? Anótelo ahí, cuerpo de Cristo. El apóstol entonces señala, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. A todos los demás. Entonces la iglesia de Cristo no está llamado solamente a juntarse. ¿Ya? Ven, congrégate. Está llamado a ser un cuerpo. Y no cualquier cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dígame amén. Estamos muy concentrados. Ya, están concentrados. Ya, yo igual los voy a empezar ya para que no se me quede dormir. En otras palabras, no estamos solo conectados con Jesús, ¿ya? ¿Jesús quién es en este cuerpo? En la cabeza, ¿no es cierto? En la cabeza. No solamente estamos llamados a conectarnos con Jesús, ¿ya? También estamos llamados a conectarnos unos con los otros. Es más o menos lo que estábamos hablando durante todo este periodo, ¿no es cierto? El hecho es que no podemos estar conectados a Él sin estar unidos a los hermanos y hermanas en Cristo. Cuando Jesús señaló, denle ustedes de comer, ¿se acuerdan la alimentación a los 5.000? Denle ustedes de comer. No fue una volada loca de Jesús, ya que para probar a los discípulos, ya no fue en esa, sino que en realidad lo que Jesús estaba haciendo era vivir su realidad. Y la realidad de Jesús era que los discípulos eran extensión del mismo, ¿ya? Eran extensión de su cuerpo. Entonces no era loco para él, aunque una locura para el mundo, es que uno pudiera alimentar a 5.000 personas. Pero si la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y no es cualquier cosa, ¿ya? Cualquier iglesia, un grupo de personas que hacen cualquier lesera, ¿ya? Sino que es la iglesia de Cristo, entonces nosotros somos la extensión de Cristo y podemos hacer todo lo que Él nos pida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta extensión de Cristo, hermano, es necesaria que se vaya introduciendo en todos los anillos, en todos los círculos, ¿ya? Los círculos, disculpen, se me olvidó el concepto. Círculo virtuoso. Social. Los círculos virtuosos, ¿no es cierto? Lo que estuvimos viendo, ¿sí? Público, sí. Social, personal. Ya, íntimo. En todos esos círculos la idea es que la extensión del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, penetre todos esos círculos, penetre todos esos círculos. La colaboración mutua, el trabajo en red, la cooperación, y por otro lado la amistad, el compañerismo, la empatía, el estar juntos, unidos, es la expresión natural del cuerpo de Cristo. Es decir, el individualismo no tendría que estar acá, ¿ya? No tendría que estar acá porque no es natural para nosotros, ¿ya? No es natural, sino que lo natural es estar juntos. Estar compenetrado, servir a Cristo junto. ¿Por qué? Porque es imposible que el cuerpo de Cristo esté dividido. Es imposible. Entonces, el desafío para la iglesia es trabajar y luchar por ser el cuerpo de Cristo y no un mero grupo, buena onda, que busca cosas espirituales. Es ser el cuerpo de Cristo. No podemos estar desunidos entonces. No podemos estar desunidos. Efesios 4, del 4 al 5, Cristo nos representa a nosotros como sus propias manos, sus propios ojos, su propio oído, su propia boca. Entonces, cada uno de ustedes podría ser en estos momentos o su boca, o su oído, o sus manos. Yo lo pienso, hablamos con Rocío, si esto era literal o metáfora. Es una metáfora, obviamente, una representación, ¿no es cierto? Pero también es una realidad. Muchas veces nosotros somos los oídos de Dios. A veces somos la boca de Dios. Decimos algo importante. La función que cumplimos tiene que ver con estos sentidos que estamos hablando. Efesios 4, 4, 5. ¿Ya? 1 Corintios, este sí, búsquenlo por favor, ya que lo lea. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 22 al 23. Capítulo 12, versículos 22 al 23. Rápidamente, un hermano voluntario que lo lea, en vuelta. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Gloria al Señor, hermano, porque no estamos hablando solamente de que yo me considero mano de Dios, ya, la mano de Dios, y soy tremendamente usado por Él y soy escogido, sino que dice la palabra de Dios que, por ejemplo, los débiles también son considerados dentro del cuerpo de Cristo, los débiles. ¿Cuántos de acá se consideran débiles? ¿Pero el Señor? Los flacos. Usted debe considerarse entonces, hermano, en base a lo que dice la palabra de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Y no fuera de ese cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Dios nos considera a todos. ¿Pero el Señor, hermano? Pone especial atención entonces, hermano. El funcionamiento que nosotros tenemos como cuerpo, el funcionamiento, no solamente tu vida individual, ¿ya? Tu vida individual, tu emocional particular, sino que Dios pone especial énfasis e importancia a nuestro funcionamiento como grupo, como grupo. Cuando nosotros nos juntamos, Dios pone atención al grupo. No solamente Dios se manifiesta porque tratamos de invocar a Dios y forzarlo a que baje de los cielos. Dios le interesa que nosotros nos reunamos y hagamos cosas cuando nos reunimos. ¿Amén? El cuerpo de Cristo, entonces, hermano, como tal, manifiesta a través de un movimiento sincronizado, armónico, las maravillas de Dios y la adoración. ¿Pero el Señor? Isaías 43, 21. Por favor, Blanquita, dale usted. No tiene Biblia. No importa, hermano. Consigue sonar al lado. Ah, lo van poniendo ahí. Ya, súper, mejor. Isaías 43, 21. Ahí lo van a la tecnología, a servicio de. Ok, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Ya? Se refiere a un pueblo, no se refiere a una persona individual. Se refiere a un pueblo. ¿Qué dice que este pueblo he creado para quién? Para mí. Para mí, dice. ¿Y qué dice? Mis alabanzas publicará. ¿Ya? Hay una función que nosotros tenemos que hacer cuando nos juntamos como pueblo, como grupo. ¿Ya? Es esa. Publicar la alabanza de Dios. Hay una función, a Dios le interesa eso, que se publique. Como que Dios viene y dice, ah, se juntaron. Y no publican la alabanza. Entonces, hay algo raro ahí. Jeremías capítulo 5, versículo 23. 5:23. Y el otro, Lucas, capítulo 1, versículo 17. ¿Cuál? Ya. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Habla de que el pueblo tiene un corazón. El pueblo tiene un corazón. No que uno tiene un corazón. Obviamente lo tenemos, ¿no es cierto? Pero eso se genera entre todos. ¿Ya? Se genera entre todos. Y todos formamos como una especie como de un hombre o una mujer, digámoslo así. ¿Ya? Un ser ya que busca a Dios. Dios nos ve como un todo. La expresión de ese todo a Dios le interesa. La expresión de ese todo. Dice, tienen un corazón falso, tienen un corazón rebelde. Se apartaron y se fueron. Entonces, cuando yo soy rebelde, cuando yo soy falso, no es que eso me identifique solamente a mí como persona. Empieza a identificar a todo un pueblo, a toda una congregación. No sé si me sigue con esa idea. ¿Sí? Entonces, a Dios no le interesa que entre todos nosotros acá, uno sea apasionado. Le interesa que todos sean apasionados. A Dios no está buscando que uno sea el iluminado. Está buscando que todos reciban iluminación. ¿Ya? Lucas, capítulo 1, versículo 17. ¿Está que lo tiene? ¿Me lo lee? Ya, mírale. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vuelvo a la idea. No le interesa que uno esté dispuesto. Oye, ¿quién podría ir a limpiar los baños? Oye, manden a este hermano, siempre está dispuesto. Uno está dispuesto. No, le interesa que todos estén dispuestos. Todos. A Dios no le sirve uno. Dios no le sirve que uno sea salvo. Imagínense, yo vengo al sacrificio de Cristo. Ya lo patearon, lo escupieron, lo hicieron. ¿Para qué uno sea salvo? No, a Dios le interesa que todos sean salvos. Que todos. ¿Amén? Amén. El cuerpo de Cristo se mueve entonces, hermanos, volviendo a los círculos, ¿ya? Virtuosos. Se mueve en el círculo íntimo. Dios se mueve en el círculo íntimo. Con su pueblo, ya con su pueblo. No puede ser de otra manera. ¿Qué tipo de congregación entonces o iglesia no puede acceder a este círculo íntimo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Dios se mueve en el círculo íntimo. Cuando nosotros nos conformamos como cuerpo, cuando nosotros nos juntamos, nos conformamos como cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y ese cuerpo de Cristo se mueve en el lugar íntimo de Dios. Es imposible que no se mueva en el público o en el personal. No, se mueve en el círculo íntimo. Dios está ahí con nosotros. ¿Por qué el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo. Es decir, no sería malo pensar que cuando nosotros estamos congregados y usted está mirando acá, me está escuchando hablar a mí, Dios lo que está mirando acá en este momento no es un Alexis, no es un Alejandro, ya, o no sé, una Billy, está mirando el cuerpo de Cristo. Y para Dios eso es tremendamente importante. Si no, yo le digo, hermano, si no mirara el cuerpo de Cristo, nosotros no tendría interés de estar acá. ¿Cuál es el interés de Dios de estar con nosotros? Cero. Cero en el interés. A Dios le interesa estar con nosotros porque ve el cuerpo de su Hijo. A Dios le interesa su Hijo. Le interesa el cuerpo de su Hijo. Le interesa lo que piensa su Hijo. Le interesa cómo se mueve el cuerpo de su Hijo. No le interesa a usted, hermano. No le interesa a mí. ¿Ya? Para Dios somos los menos trascendentes en la vida. Lo que le interesa a Dios es a Cristo. Y cómo Cristo se manifiesta en medio de nosotros. ¿Amén? Amén. Esta cosa de que Dios se compadece de nosotros porque nos vamos a perder en el infierno. Yo creo que Dios, claro, por supuesto, no cree que nadie se pierda, ¿no es cierto? Pero si vamos a tener que perdernos, algunos de que no creen en Cristo, que no han seguido a Dios, se tendrán que perder. No vamos a estar viendo a Dios uno. ¿Tiene Cristo o no tiene Cristo? ¿Tiene Cristo en el corazón? No tiene Cristo en el corazón. Bueno, lo siento, pasa para el otro lado. ¿Tiene Cristo en el corazón? Pase para acá. Van a ser como los tiempos de Noé, dice la palabra. ¿O no? Los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé, se cerró el arca. Y las personas que quedaron afuera no creyeron, y punto. Y punto. Porque Dios les interesa lo que Cristo hace en medio de nosotros. Lo como su pueblo se mueve. Por eso es importante, hermano, y no es majadero decirlo. Es importante, por ejemplo, que si usted está concentrado escuchando la palabra, estemos todos concentrados escuchando la palabra. No sea uno concentrado. Si nosotros estamos alabando a Dios, quizás todos estemos alabando a Dios. Si nosotros estamos llamados a servir en un momento, estemos todos sirviendo. Dios le interesa cómo el cuerpo de Cristo se articula, se mueve como cuerpo. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que Dios empieza a orar en nosotros. Y Dios empieza a trabajar. Hay una iglesia, hermano, que es tremendamente reveladora y fuerte, porque es la iglesia de estos tiempos. ¿Ya? Es la iglesia que se mueve, el espíritu de la iglesia que se mueve en estos tiempos. La iglesia de los últimos días. ¿Usted cree que estamos viviendo los últimos días? Yo vivo, estoy viviendo los últimos días. O sea, no yo. Estoy viviendo los últimos días como etapa. No, yo no. Bueno, les tengo que decir, hermano, que mañana. Estamos viviendo los últimos días, hermano. ¿Ya? Y hay una iglesia, hay un espíritu de una iglesia que se está moviendo en los posteriores días, y eso está en Apocalipsis. Vaya en Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3. Hay una pregunta, hermano, hay una pregunta que surgió en el taller de hoy día, ¿ya? Que tiene que ver con la intimidad, ¿no es cierto? Que tuve un buen debate con mi grupo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero solo fue súper bueno, buenísimo. Y ahí se ríe la hermana, porque estuvo bueno. Que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las características que debe tener la persona, no traje favorito, pero la persona, ¿no es cierto?, para poder acceder al círculo íntimo. De Dios. O sea, por ejemplo, ¿qué tuvieron los apóstoles? ¿Qué características tuvieron los apóstoles para acceder al círculo íntimo? Entonces, bueno, una de las quizás conclusiones que llegamos es que son infinitas, de alguna forma, y cada vez que yo cumpla cierta característica tengo que ir sumando otra, ¿ya? Porque nosotros vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y yendo a la estatura del varón perfecto. Entonces es como un crecimiento constante, continuo. Pero hay algo, se lo quiero transmitir en negativo. Hay algo que usted... o la iglesia, estoy hablando de la iglesia, podemos tener, hermano, que le aseguro que no vamos a acceder al círculo íntimo de Dios. Porque el desafío de nosotros cuando nos juntamos como iglesia es acceder al círculo íntimo de Dios. ¿Ya? Acceder, como cuerpo. ¿Ya? Como cuerpo. Dije, el cuerpo de Cristo se mueve en el lugar íntimo de Dios. Se mueve. Es decir, si nosotros como cuerpo no llegamos al lugar íntimo de Dios, entonces, nos está faltando, parece, coordinar mejor el cuerpo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ese es el desafío. Entonces, esta noche los invito a meditar. Existe una iglesia en la Biblia que aparentemente era el cuerpo de Cristo, pero estaban apartados totalmente de la cabeza de Cristo. Era un tipo de iglesia de los últimos tiempos, como les dije, que puede representar muy bien el bajo nivel de intimidad que tienen los cristianos hoy en día, ¿ya? En general. En términos generales. Apocalipsis 3.15. Esta iglesia, lo ubican, ¿no? Es la séptima iglesia, es la última. ¿Ya? Y dice el ángel, habla de la iglesia de Laodicea. ¿Ya? Esa iglesia. En Apocalipsis 3.15 dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Yo conozco tus obras, dice. Cristo dice que conoce, no la obra de un hermano en particular, más bien se dirige a la iglesia en su conjunto, como quien está llamada a hacer la obra de Dios. Dios le interesa entonces que, y es significativo para él, el trabajo comunitario y colectivo, lo que hemos estado refiriéndonos anteriormente, y grupal. Es necesario entonces que una persona que adore a Dios, una persona que adore individualmente, es necesario, es importante, claro que es importante. Ahora, ¿es más importante que un grupo adore a Dios? Es más importante. ¿Es más importante que una multitud adore a Dios? Es mucho más importante. Es más trascendental. Es sublime. que una multitud adora a Dios. Esto lo veo en Apocalipsis 7, 9, 10. Por favor. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria al Señor, hermano. Una gran multitud que hacían exactamente lo mismo, tenían el mismo sentir, el mismo pensamiento, y estaban dispuestos a glorificar al Cordero. Esa multitud es lo que a Dios le interesa, la multitud. Cómo nosotros nos conformamos como multitud y somos capaces de, en esa conformación, ser el cuerpo de Cristo. Por lo mismo, hermano, cuando nos juntamos, como ya les dije, se lo vuelvo a repetir, no somos simples hermanos que se congregan. Es el cuerpo de Cristo que se dispone a adorar y a servir. Por lo tanto, como no puede haber entonces rencilla entre nosotros si somos el cuerpo. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Sí. ¿No podría haber rencilla entre nosotros? Podríamos evitarlo, arreglarlo rápidamente. Porque somos el cuerpo de Cristo. Atentamos contra el mismo cuerpo. Una mano no puede estar peleada con la otra. Sería raro, ¿no es cierto? Es decir, el cuerpo de Cristo no puede estar peleado consigo mismo. No puede. ¿Ya? Es imposible. ¿Por qué? Porque al final del día no tendrá obra que mostrar a Dios. Y eso es terrible. ¿Ya? Toda la iglesia que Dios se dirigió, el ángel se dirigió a la iglesia, las siete, Dios le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A Dios le interesa lo que hacemos como conjunto, como grupo. Por lo tanto, para Dios es tremendo interés cómo es el funcionamiento del cuerpo, el modo que nos relacionamos con los hermanos, con Dios. Para edificar también la casa de Dios. Para edificar la casa de Dios. 1 Pedro 2:5. Por favor. Jesús, ¿por qué estaba condenando como grupo a la iglesia? ¿Por qué estaba condenando como grupo? Es importante lo colectivo, porque resulta que yo no puedo decir: no, yo leo la palabra, sé cualquier cantidad de la palabra, y veo al hermano que está, no sé, atrás, y veo que no, apenas puede surgir. A mí no me preocupa en lo más mínimo el hermano que está en la esquina, por ejemplo. El cuerpo de Cristo no es así. El cuerpo de Cristo, hermano, se mueve preocupado de todos y de todo lo que pasa. No puedo estar yo sirviendo a Dios y no estar preocupado de lo que pasa a mi alrededor. Entonces, ¿por qué está Jesús condenando a esta iglesia en su totalidad? Porque no están funcionando como cuerpo simplemente, más bien es... funcionan como una fachada espiritual, pero no como un cuerpo, ¿ya? Es una fachada espiritual. Entonces, por ejemplo, en la iglesia de Tiatira, Jesús le dice: fe y paciencia y otras cosas más. Destaco la obra, fe y paciencia, tiene algo que destacar. En otra iglesia, la de Sardis, le dice: aunque dices algo, ¿ya? Después te lo pueden con calma, pero le dice, le destaca algo, pero tiene algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Tiene esto malo, pero tiene... A esta iglesia que yo me refiero acá, no le destaca nada bueno. Todo malo. Terrible, hermano. Terrible. A mí me pesa en el corazón. 1 Pedro 2:5. ¿Lo tienes? Dice: vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué? Sacerdotes. Y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer. O sea, yo puedo ofrecer, como iglesia puedo ofrecer, sacrificios espirituales aceptables. Porque ese es el tema, no es ofrecer cualquier cosa, ya no vamos para casa contentos porque ofrecimos. No, es ofrecer sacrificios que sean aceptables a Dios. Aceptables. ¿Pero cuándo? Cuando somos casa. Cuando somos casa. Cuando somos cuerpo. A Dios no le interesa un sacrificio que no venga de su hijo, hermano. No le interesa. A Dios no le interesa un sacrificio que no venga del cuerpo de su hijo. No le importa. Para Dios es abominación. No es digno. Nosotros no le podemos entregar nada digno a Dios, hermano. Nada digno. Si lo hubiésemos podido entregar algo digno a Dios, Jesús no hubiese venido. Pero vino porque no podíamos entregarle nada digno. Apocalipsis, perdón, 3, 15, 16, estamos ahí. La ciudad, hermano, a la cual me refiero, Laodicea, estaba entre dos ciudades, Colosas y Heriápolis. Colosas está edificada en un valle y hasta allá, bueno, los colosenses, ubica la carta de los colosenses, de ahí me estoy refiriendo. Y ahí están, iglesia, esta ciudad, estaba edificada sobre un valle y hasta allá llegaban montañas con arroyos de aguas frías, ¿ya? Mientras que Heriápolis brotaban manantiales de aguas calientes, termales, que llegaban hasta Laodicea, ¿ya? Formando una cascada, bonita cascada. Cuando el agua llegaba al valle donde estaba ubicada la ciudad, ya estaba tibia, estaba putrefacta y maloliente. No servía ni para beber y refrescarse, como la de Colosas, ni para darse un buen baño, como la de Heriápolis, ¿ya? Unas revigorizaban y las otras eran curativas. En resumen, aquí la imagen que se utiliza de las aguas frías, calientes y tibias quiere decir que la iglesia de Laodicea no servía para nada. Para Dios no servía para nada. ¿Ya? Los cristianos laodicenses no influían para nada en la sociedad, en ningún círculo virtuoso, en ninguno. Ni en el público, ni en el personal, ni en el social, ni en el íntimo, ninguno. Tenía cero impacto, cero en la sociedad. Ni daban fuerza espiritual al cansado, ni sanaban espiritualmente al enfermo. Eran tan tibios como el agua de la ciudad. Esta generación, yo la voy a llamar la generación cristiana del ni-ni. ¿Ya? Ni-ni. La generación de los cristianos ni-ni. ¿Ya? Ni fervor, ni pasión por la alma, ni fervor para Dios, ni pasión para Dios, ni compromiso para con Dios, no, nada, no, ni eso, ni compromiso con la alma, ¿ya? Buscar al necesitado, ni una cosa, ni la otra, ni fu, ni fa, ¿ya? Todo lo que sea esforzarse para con Dios le genera a esta generación un pesar y angustia, es angustia, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con alguna cuota de entrega y sacrificio no está dentro de sus posibilidades. Por otro lado, son terriblemente susceptibles a la conmiseración, a la equivocación, a la poca autocrítica y a la justificación fácil. ¿Ya? Esta es la generación de los cristianos de este tiempo. El cristiano, hermano, hoy día, igual que en aquella época, está llamado a no mezclarse con el ambiente pagano, sino a reconstruirlo de acuerdo al consejo de Dios y a colocar todo a los pies del Señor Jesucristo. Amén. El mensaje viene a decir entonces que si la iglesia no transforma su sociedad ni cristianiza la cultura, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un cuerpo que no tiene impacto en la sociedad? Cero. Ni interior ni fuera de estas murallas, por decirlo así. ¿Cuál es la importancia práctica para Dios? Ni una, hermano. Ni una. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Que los veo así como... Hermano Brayana nos hablaba de este versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Esta iglesia estaba en esta situación. Va a ser odiada por los hombres. Ya, no servía para nada. La Laodicea, hermano, era una ciudad importantísima. Era rica. Rica, pero rica. Buena, rica. Tenía plata para el mundo, oro para el mundo. Yo leí harto el tema como para no decirle algo que fuera chamuyo. Bueno, pero los historiadores recalcan harto un episodio, que fue un terremoto. La Laodicea fue destruida por varios terremotos, ¿ya? Pero esto se da en el lujo, como dirían tantas lucas, se da en el lujo de reconstruirle ellos mismos. Y no le pedían ni uno al Imperio Romano. No le pedían nada de plata al Imperio Romano. Ellos lo reconstruían ellos, con sus bienes, con sus finanzas. Eran ricos, ricos, ricos. Pero para con Dios, nada. Para Dios, nada. A Dios le produce náusea una iglesia que está influida por las aguas tibias. Y dice, hermano, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré. ¿Algunos hermanos vomitaron hoy día? ¿No está acá? Hay un ejemplo gráfico. Oye... Bueno, no va a ser la pregunta quién ha vomitado, bueno, ya la hice. Pero hermano, ¿qué cosa más agradable? Sí. ¿O no? Pero es un elemento extraño, o que tú pensabas que era rico, porque Dios, mire, imagínense la dinámica. Dios viene a nosotros y como que quiere, como de alguna forma, como comer lo que hay acá. ¿Ya? Y viene y le produce un vómito. Expulsarlo, que asqueroso, la cuestión más asquerosa que puede probar. Entonces, ese elemento extraño, hermano, es la iglesia de estos tiempos. Qué terrible. La Odisea no destaca nada bueno, ningún mérito, nada a reconocer. La Odisea significa dos palabras, laos y diquesis, ¿ya? Que significa laos el pueblo y diquesis significa justicia, derecho. Si tú escuchas la palabra teodisea, quiere decir derecho divino. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Pero la palabra laodicea son los derechos humanos, los derechos del pueblo. Este pueblo soberbio, que reclamaba sus derechos, constantemente estaba velando por sus derechos y no velaba por los derechos de Dios. ¿Ya? Filadelfia tiene que ver con otra terminología, que no la noté, pero tiene que ver con la buena relación o algo así que existe entre los hermanos. Filo, ¿no es cierto? Sí. El amor que existe entre los hermanos. Y acá, en esta iglesia, aunque era poderosa económicamente, no había amor entre los hermanos. No había en esta iglesia amor entre los hermanos. Y menos para con Dios. Y menos para con Dios. Entonces, hermanos, uno. Vamos a decir unos cuatro puntos, ¿ya? ¿Cómo están? ¿Están con ánimo? Sí. ¿Sí? Ya. Esta iglesia le falta el deseo apasionado y la resolución de entregarse a la obra de Cristo. Presentaba el agua caliente, ya que tiene que ver con la gran comisión. Y el agua fría tiene que ver con lo que yo puedo hacer por el hermano. ¿Ya? El agua fría es refrescante, ¿no es cierto? Ahora con el calor que ha sacado, un agua fría, ¡uy, qué rico! ¿Ya? No tiene que ver con la frialdad en el sentido de que yo soy indolente para con Dios. ¿Ya? Tiene que ver con esas dos argumentos que le di. La tibieza es la esencia de una especie, hermano, de iglesia híbrida, compuesta por elementos de distinta naturaleza. Esta tibieza le produce a Jesús náusea, deseo de vomitar, de expulsar del interior el malestar que le provoca a esta iglesia. La luz con las tinieblas. No hay una separación entre luz y las tinieblas, entre lo carnal y lo espiritual. Hay una mezcla de situaciones, por eso es una iglesia híbrida, ¿ya? Que se va mezclando constantemente con cuestiones mundanas y la va arreglando a su conveniencia nomás, ¿ya? Los derechos personales. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y también lo leyeron los hermanos, la hermana Oriana lo leyó. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Te lo leyó, ¿no? Con toda tu mente y con toda tu alma. Otra versión, ya que Jesús dijo, le agrega otro aspecto, que dice con toda tu fuerza. ¿Ya? Con toda tu fuerza. Entonces tenemos cuatro características, son cuatro. Entonces, en definitiva, hermano, algunas de estas áreas podemos estar nosotros en déficit delante de Dios. Pero la iglesia de Laodicea está en déficit en toda esta área, hermano. En toda esta área, en las cuatro. En las cuatro. Entonces, hermano, mire, uno puede amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Pero también uno puede ser tibio con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con toda la fuerza. ¿Ya? Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Porque yo estoy seguro que usted ama a Dios con todo el corazón, algunos de ustedes, tanto incluyéndome a mí. Pero también podemos amar a Dios con toda la mente. Pero no podemos estar amando a Dios con toda el alma. ¿Ya? Y no estar amando a Dios así. ¿Ya? Eso es algo que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Porque nosotros tenemos que llegar a este punto. Desarrollar la iglesia local para que pueda desarrollar toda esta área. ¿Ya? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. No nos podemos quedar con el gustito de que Dios, que se movió acá hoy día, pucha, qué rico, levantamos las manos. No, el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros fuertemente. Porque, hermano, nosotros estamos sometidos a que esta iglesia surja en estos tiempos. Surja en estos tiempos, porque está profetizado que va a ser así. Cuando Jesús dice, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Una iglesia totalmente desconectada de la cabeza, que es Cristo. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, de todas las iglesias, perdón, no lo noté, capítulo 3:17. ¿O qué dice? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Ya? ¿Sabes que esta es la única iglesia, hermano, que le responde a Dios? El diagnóstico que Dios hace con respecto a esta iglesia, todas las demás dijeron amén. ¿Ya? Esta iglesia patúa le responde a Dios, le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres... Ya, dice, ¿por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad? O sea, Dios le está ministrando y dice, no, está equivocado Dios. Está equivocado, yo estoy bien. Estoy bien, mira, tengo riqueza, ninguna cosa tengo necesidad. Así que está equivocado. Bueno, esa es la ceguera que vive la iglesia. Ya, esa es la ceguera que vive la iglesia. Entra en un debate con Dios necio. ¿Ya? No obedece a la palabra de Dios. Dios viene a hablar y nos encuentra una iglesia dispuesta a escuchar. Nos encuentra una iglesia dispuesta a escuchar. ¿Se acuerdan la generación Niní? ¿Ya? Esta es la generación Niní, porque se justifican. ¿Ya? Entonces, hermano, no nos justifiquemos. Si viene la palabra de Dios y te dice, mira, soy re buena onda en el trabajo, por acá en la iglesia soy el más desagradable de todos los hermanos, acéptalo, hermano. Es porque Dios te está hablando. Entonces uno va a cambiar cuando se arrepiente. Bueno, una iglesia, hermano, que rechaza la opinión de Dios es súper fregado. Súper fregado. ¿Usted le ha pasado que ha rechazado la opinión de Dios? Yo creo que muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta. A veces no estamos sensibles a escuchar la voz de Dios y cuando Dios viene y nos habla algo, estamos como súper criticones, nos estamos como alejando, eso no es para mí. Pero en realidad, hermano, la palabra de Dios es sabia. Dice, y no sabes. La iglesia, hermano, que es tibia, tiene una ceguera terrible. Terrible. Ya no sabe, le falta conocimiento. Entonces, hermano, le falta una terapia que yo le puse. Una terapia de realidad. Ya, una terapia de realidad. Tiene que saber, hermano, dónde está situada, dónde está parada, delante de Dios. Delante de Dios. Y lamentablemente, hermano, de esta iglesia, que nos puede representar muchas faceta a nosotros, no estamos ni siquiera en el íntimo, ni en el personal, ni en el social, ni en el público. Estamos fuera de todo pensamiento de Dios, como esta iglesia. Apocalipsis 3:18 dice, otra cosa importante, hermano. Entonces nosotros no podemos tomar como parámetro espiritual o como parámetro de vida, no es un parámetro para nosotros, que nosotros estemos con buen trabajo, que estemos saciados, que estemos con buena vestimenta, que tengamos... No es un parámetro para nosotros para medir algo para con Dios, ¿ya? No es un parámetro, ¿ya? Después voy a entrar en eso. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Yo unge tus ojos con colirio para que veas. Por tanto, yo te aconsejo. Ya le da un consejo, ¿ya? Ni siquiera te mando. Dice, de cierto te digo, no le dice eso. Dice, mira, te aconsejo. Si me escucha, me escucha. Si no, hasta luego, ¿ya? Es un consejo. Y de mí compres oro refinado. Uno en psicología, uno hace esa técnica, ¿no es cierto? Cuando la persona está cerradita, dice, mira, yo te aconsejo, si lo tomas, bueno, pero tú ves lo que haces, ¿ya? Dios está haciendo lo mismo en esta iglesia. Te aconsejo, te guío, pero si tú quieres lo tomas, no. Que de mí compres oro refinado. Acá es importante esto. Nos hace entender dos cuestiones esenciales, hermano. Primero, cualquier cosa que queramos conseguir, hermano, nosotros va a salir de Dios y no de otra parte. ¿Ya? Dice, que de mí compres, no de otro lugar. Entiende el contexto, en una iglesia tremendamente poderosa, económicamente hablando, tenía plata, ¿ya? Y lo que querían lo obtenían, lo que querían lo obtenían. Pero Dios le dice, sí, pero estáis mal, porque si quieres obtener algo, obténlo de mí, no de otra cosa, ¿ya? Tu prosperidad viene de mí, ¿ya? Tu sanidad viene de mí, tu buena relación con tu señora, con los amigos, tu cambio en el fondo viene de mí, va a venir de mí. No va a venir por una terapia súper larga que va a hacer, por un viaje al extranjero. Si quieres descansar, en mí vas a encontrar descanso. ¿Ya? O sea, nuestra búsqueda de Dios tiene que ser total e intensa, hermano. No podemos nosotros pensar que fuera de Dios vamos a encontrar algo bueno. Dios está todo lo bueno. En Dios está todo lo bueno. Para comprar. Comprar significa, hermano, para esta iglesia por lo menos, significa una buena cuota de sacrificio. Acá Dios no le iba a regalar nada. No lo anoté acá, pero en otra parte de la Biblia dice, vení y comprar sin dinero, ¿cierto? Vino y leche. No es la situación de esta iglesia. No es la situación de esta iglesia. Acá, estos hermanos van a tener que gastar, ¿ya? Van a tener que pagar. ¿Quieren oro refinado? Vamos pagando el precio. Y en muchas áreas de nuestra vida, hermano, tú crees que Dios te dé, pero ha sido tan porfiado, ha sido tan orgulloso, ha sido tanto subo, ¿ya? Que Dios te dice, ¿sabes qué? Ahora es tiempo que si quieres, va a tener que ser con precio. No va a ser así nomás dado, va a ser con algún tipo de precio. O sea, te va a doler un poquito, va a tener que gastar, va a tener que esforzarte, no sé, ¿ya? No es tan así nomás ahora. Y esta iglesia va a tener que esforzarse. Dice en Proverbio, dice 23:23, dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Vale la pena entonces pagar un precio por Cristo? Vale la pena. Vale la pena, hermano. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Son las 10. ¿Llevo una hora? No. Ya. Ok. ¿Tengo 40 hojas más? Dice, el versículo que sigue, por favor. Ah, perdón, oro refinado, ¿ya? Estamos en el oro, ¿ya? El oro, hermano, el paradigma, entonces, el paradigma del oro tiene que ser totalmente transformado en nosotros. Porque dice la palabra, Dios dice, hacer riqueza, ¿dónde? En los cielos, no en la tierra, ¿no es cierto? Eso dice la palabra. Entonces, escucha, por decirlo bien concreto, nuestro notebook, nuestro computador, la plata que tú tienes en tu cuenta, que muchos de nosotros no tienen nada, pero bueno, o lo poco que tenemos en cuanto a los materiales, hermano, o los tesoros que nosotros podemos hacer en la tierra, hermano, a jugar es muy radical o muy absoluto, pero para Dios nos interesa en lo más mínimo, ¿ya? No le interesa eso. No podemos impresionarlo con eso, en ningún caso. La riqueza en los cielos significa en otra cosa. El oro refinado, hermano, el oro tiene varias, cualquier cantidad de simbolismo en la Biblia, pero el oro tiene que ver con la pureza. ¿Ya? Tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la realeza. ¿Ya? Tiene el oro tiene que ver con la nobleza. ¿Ya? Tiene que ver con la nobleza. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo está enfocado en hacer tesoros para con Dios en los cielos y no hacer tesoros para en la tierra, a Dios no le interesa lo mundano, a Dios no le interesa la tierra. ¿Ya? Esto, digamos, donde nosotros vivimos, en general el sistema, no le da lo mismo. El diablo, patudamente, le dijo a Jesús, oye, si postrado me adora, te daré la gloria de todos los reinos del mundo. Y a Dios, a Jesús no le hizo ni cosquilla, porque no le da lo mismo, no le interesa eso, ¿ya? No le interesa. Lo que le interesa a Dios es cómo nosotros vamos funcionando como cuerpo. ¿Amén? Cómo vamos funcionando como cuerpo. Vestiduras. Los habitantes de la Odisea eran famosos, hermanos, por hacer vestiduras. Eran ricos también en todo lo que tenga que ver con la confección de ropa. Y tenían una cuestión súper buena, pero que espiritualmente es súper mala. Que tiene que ver con la lana, pero de color negro. ¿Ya? Y era famosísima. Ya hacían ropa con lana de color negro. Entonces los adicenses, ¿ya? Lo que hicieron en definitiva fue entonces manchar sus vestiduras blancas. Ya cambiaron y se sacaron el traje blanco, ¿ya? Y se pusieron la ropa negra, se vendieron por ropa como de mejor calidad para ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con los intereses que tú tienes. Si te interesan las cosas del cielo, hermano, tú vas a valorar lo que es del cielo. Si no, te lo vas a quitar rápidamente, no lo vas a valorar, ¿ya? Entonces la ropa, hermano, ¿qué tiene que ver la ropa? La ropa es súper importante, hermano, porque dice Apocalipsis 19:8, dice que la vestidura son las acciones justas de los santos. Son las acciones justas de los santos. Nosotros nos vestimos con justicia cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, dice Jesús, cuando Juan el Bautista se arrodilló delante de Jesús, ya, no se arrodilló, pero Jesús se encontraron en el paseo bautizado Jesús, ya. Juan el Bautista le dijo, oye, ¿es necesario que tú me bautices a mí? Entonces Jesús le dijo, sí, pero es necesario que se cumpla toda justicia. Yo no te puedo bautizar a ti, porque es necesario que la justicia se cumpla. ¿Y qué es la justicia? La palabra de Dios. La palabra de Dios justa. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Cuando la palabra de Dios se cumple en nosotros, se cumple la obra de Dios. La palabra de Dios viva, no nos va a dejar quietos. Vamos a hacer algo para con Dios. Vamos a trabajar para Dios. ¿Ya? No nos vamos a quedar quietos. Entonces, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de quién? De los santos. Las acciones justas de los santos. Entonces, ¿a Dios le interesa que nosotros nos movamos? Por supuesto. ¿Y funcionamos como cuerpo? Claro que sí. Está muy interesado, expectante, ¿qué hace el cuerpo de su hijo? ¿Ya? Los ojos. En la región, hermano, era famoso, también eran súper buenos médicos. Las tenían todas. Eran súper buenos médicos y tenían un ungüento que se llamaba colirio que se lo echaba a los ojos de las personas y se sanaban, veían mejor, etc. ¿Ya? Los tibios viven constantemente en la mentira, por eso que Dios les dice, ustedes son desventurados, etc. No se dan cuenta de la realidad, eso tiene que ver con la ceguera visual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ojos es la lámpara, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Y dice que cuando tu cuerpo está en luz, o sea, tú tienes buena vista, todo tu cuerpo, tus ojos están en luz, todo tu cuerpo está en luz, no está en tinieblas. Entonces se nos presenta una confrontación, porque no podemos decir que estamos en luz y tener mala vista espiritual. No podríamos, ¿no es cierto? No podríamos. Y con esto termino. La verdad que ha sido súper interesante hacer un análisis completo de la iglesia completa, ¿ya? Porque hay una parte primera que me salté, por el tiempo no lo voy a hacer. Pero, y esta parte es como terrible, porque dice en Apocalipsis 3, bueno, no tengo el número, pero es la otra que viene, es el otro versículo. Después del título, después de... Sí, después de... Sí. Yo lo busco. Ya, la otra. Perdón, por favor. Bueno, Apocalipsis 3:20, perdón. Sí, Apocalipsis 3:20. Ya, eso lo sabemos de memoria. ¿Quién se apoca 3:20? Ir conmigo, ya. Hermano, aplicamos mal este versículo. Es para nosotros. Es para nosotros. ¿No es cierto o no? Sí. Es para nosotros. Hermano, mira, es muy simple la explicación. Jesús está a la puerta y llama a esta iglesia. Ya, porque dejaron a Jesús afuera. Dejaron a Jesús afuera de la iglesia. Es lo más raro que es, pero es. Estoy a la puerta y llamo, según oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Ese cenar, hermano. A ver, ¿cómo se lo explico bien? Ese cenar no es un cenar que yo me siento con Jesús, Jesús me empieza a hablar, y yo digo, oh, qué lindo Jesús me está hablando. No es tan así. El versículo anterior, si vamos al 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No un cenar de, oye, ¿cómo te ha ido en el día? Sino que es un cenar de ese estilo. ¿Ya? Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. O sea, si alguno se quiere someter a eso. Al anterior. Al 19. Si alguien se quiere someter a eso. ¿Ya? Y entonces, por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, vamos allá. Ya, vamos allá. Si no... No, y va a ir al yurgo crujir de Dios. ¿Ya? Amén. Amén. Entonces, Ese es el problema central de la Odisea, es que dejaron a Jesús afuera. ¿Ya? Y estaban engañados, creyendo vivir, algunos de ellos, incluso así todos, una comunión con Dios, mentirosa, falsa. Y nosotros, hermanos, que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Que podamos nosotros extender el cuerpo de Cristo a todos los círculos, ¿ya? Sean íntimos, sean... Pero es el cuerpo, hermano. Cuando nosotros nos juntamos, es el cuerpo el que se une. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en la casa, cuando estamos... Somos el cuerpo que se está extendiendo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y el cuerpo de Cristo es el que quiere llegar a todos lados. Si nosotros alcanzamos a llegar a la unidad de la fe, como dice la palabra, el cuerpo de Cristo. Yo creo que podrían ocurrir hechos extraordinarios. Como yo digo que ocurren, ya ocurren cosas también. Pero es siempre con tibieza igual. ¿Ya? Si vemos el libro de los hechos, era como desbordado. ¿Ya? Era súper desbordado todo. Bueno, pero ahí está condensado un montón de años, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se muestra eso. O sea, yo creo que Dios quería intencionar con eso. ¿Ya? Intencionar. Y había una libertad del Espíritu, pero desbordada para todos. Yo creo que tengo que buscar eso. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Sí. Amén. Gracias. Vamos a orar entonces, hermano. Señor, te adoramos, Padre. Te bendecimos, Dios. Oh, Dios mío. No podemos, Dios mío, tener más que la ganas de arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados. ¿Cuántas veces, Señor, con muy poca conciencia de tu palabra nos juntamos, Señor, y por cualquier motivo, por ser bien gráfico, no sé, nos llaman por teléfono y salimos, o procuramos, Dios mío, pretender que hay cosas mucho más importantes que ti. Y nosotros, Señor, constantemente estamos cayendo en esa tontera, en esa ignorancia, Señor, Dios mío, y nosotros creemos, Padre, Señor, que esta iglesia tiene que ser tu cuerpo. Tiene que ser tu cuerpo. Tiene que ser tu cuerpo, Señor. Nosotros tenemos que, Dios mío, manifestar tus maravillas. Tenemos que estar alineados contigo, Jesús. Tú te tienes que, Dios mío, mover con tu cuerpo. Señor, yo sé que tú amas a tu Hijo. Amas a tu Hijo y cualquier cosa que nosotros hagamos fuera del cuerpo, simplemente a ti carece de sentido, carece de importancia. Por eso, Señor, nosotros, Dios mío, te damos gracias porque sé, Señor, que tu palabra, Dios mío, limpia nuestras vidas. Nos aclara, Señor, muchos aspectos, Dios mío, que estamos equivocados, estamos errados. No podemos vivir un evangelio individual pensando que lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer, no le afecta a nadie. Señor, le afecta al cuerpo. El cuerpo es afectado, el cuerpo de Cristo es afectado, Señor, es como si tuviera una parálisis. El cuerpo de Cristo no puede tener una parálisis. No puede estar con gangrena en alguno de sus miembros. No puede sufrir un trauma el cuerpo de Cristo. Porque tú eres tu cuerpo, Señor. Es santo. Por eso, Señor, Dios mío, te rogamos que tú nos hables. Profundamente, Señor, profundamente, Padre, en el tiempo que estamos viviendo, en esa tibieza espiritual desagradable, que te hace, Señor, vomitar, que te hace sentir náusea, arcada, Señor, Padre Santo, como si fuésemos, Señor, lo más repulsivo que existe. No le dice, Señor, Dios mío, este término, Señor, este término no sale en ninguna parte más de la Biblia que no sea en esa iglesia. ¿Cómo será, Señor, lo fuerte? ¿Cómo será, Dios mío, Señor, lo que llega hasta los cielos? Que te hace, Señor, no vibrar de alegría ni saltar de júbilo, sino que te hace doblarte, Señor, de asquerosidad por lo que nosotros te presentamos delante de tu presencia. Señor, perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Padre, porque hemos, Señor, Dios mío, hemos dejado, Padre, que entre en tiniebla acá y convivan, Señor, con nosotros, Padre amado. Señor, hemos transformado tu luz, Señor, en una luz opaca y gris. Oh, Padre, perdónanos, Señor, porque no hemos justificado, Señor, porque somos tremendamente poco autocríticos, porque, Señor, constantemente nos estamos, Dios mío, justificando, Y estamos, Señor, Dios mío, como decían acá algunos hermanos que predicaron, Dios mío, colocando tu palabra, Señor, fuera de contexto, o quizás aplicando tu palabra a otros hermanos y no a uno mismo. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, así, Dios mío, como estamos en esta sencillez, sin mayores, Dios mío, gritos, ni, Señor, ni tratar, Padre, de alzar la voz para que tú nos escuches. Señor, simplemente, Padre amado, no queremos, Señor, tener ningún atributo, Padre, de esta iglesia. No queremos tener ningún recurso, Padre, Señor, sacado, Dios mío, del mundo. No queremos, Señor, acudir a nadie más que no sea a ti, Señor. Dios mío, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, queremos llegar a decir, Padre, que tú, Dios mío, completo eres nuestro bienestar. Tú eres, Señor, eres nuestra sanidad. Tú eres nuestra pasión, Padre. Tú eres, Señor, nuestra diversión también. Tú eres, Señor, el todo que necesitamos, Padre. No necesitamos, Señor, ninguna otra cosa. Si tú no estás, Señor, en el lugar, Dios mío, que nosotros vamos, ese lugar carece de sentido, pierde importancia. Padre, nosotros queremos funcionar como tu cuerpo. Únenos, Señor. Únenos, establecenos. Dios mío, con ligamentos profundos entre nosotros, que estén conectados, Señor, a tu cabeza, que estén conectados, Señor, como sistema nervioso central. Señor, que estén conectados, Dios mío, Padre Santo, Señor, con la sensibilidad, Dios mío, con la velocidad, Señor, que tiene muchas veces nuestro cuerpo, Dios mío, de comunicar. Cuando algo, Señor, es afectado, el Señor es, Padre, es traumatizado, Señor, al tiro, Dios mío, nuestro cerebro reacciona y sabe que hay algo malo ahí. Y también nosotros, Señor, estamos conectados, Padre, en esa dimensión, con esa velocidad, con esa premura, Señor. Cuando algo es afectado en algún aspecto, Señor, de tu iglesia, nosotros rápidamente, Padre, estemos listos, Señor, como la defensa de nuestro organismo, estemos listos para atacar, restaurar, bendecir, Señor, e ir y servirte, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.